fascina. La conga le alegra un tanto, la danza sobre la acera. De su sueño surge un canto, ya no puede más con esa pena, que es tanta y es tanta que la está acabando. Así sigo, amores. Ya va enseñando por el mundo todo cuál es la vida suya. Si no logras comprenderla, solo es porque quieres mirarlo. Dominga, eres. Dominga, eres. Dominga, eres. Dominga, eres. Como en la primavera, ea. Dominga, eres. Dominga, eres. Dominga. Oh,